flor que no se seca y que en su aroma convence. Es mi querida huasteca, esa huasteca hidalguense. Bajo el sol que abraza tanto se toca y se baila el son. Los tordos rinden su canto diciendo darse un quemón. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Pachuca, la bella y rosa de mi tierra es capital, de quien yo vivo orgulloso por su rico mineral. La mujer es Tulancingo, lo mismo en Zacualtipán. Hay unas coloraditas que hasta calentura dan. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Es tan linda mi huasteca, lo más lindo es saborear Sacahuili, carne seca y pemoles de lugar, enchiladas y bocoles.